Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de ruido y palabras. Nationwide, researchers use anywhere from 60 to 100 million animals a year. Estamos en el Poetas de la Dinamita número 27. Somos animales descontrolados, asfixiados en este caso por el calor y por la polución reinante en la ciudad de Granada. Somos animales también delirantes y sinvergüenzas que se juntan sin motivo aparente para crear esta particular mezcla de ruido y palabra. La tierra cubierta de asfalto guarda muchos secretos. ¿Seremos capaces de descubrirlos? Yo creo que no. Estamos haciendo este programa para Radio Almaina en el 107.1 del Dial Granadino y en radioalmaina.org. ¿Dónde nos podéis encontrar también? poetasdeladinamita.radioalmaina.org o escribidnos por Dios y por Lavín a poetasdinamita@raisa.net. Y me doy paso a mí misma y empezamos con un texto de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. La historia que nos narra es la historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza, en el escenario de un pueblecito portuario del Caribe y a lo largo de más de 60 años, que no es poco. Podría parecer un melodrama de amantes contrariados que al final vencen por la gracia del tiempo y la fuerza de sus propios sentimientos, ya que García Márquez se complace en utilizar los más clásicos recursos de los folletines tradicionales. Y leemos el fragmento. El drama de Florentino Ariza, mientras fue calígrafo de la compañía Fluvial del Caribe, era que no podía eludir su lirismo porque no dejaba de pensar en Fermina Daza y nunca aprendió a escribir sin pensar en ella. Después, cuando lo pasaron a otros cargos, le sobraba tanto amor por dentro que no sabía qué hacer con él. Y se lo regalaba a los enamorados sin plumes, escribiendo para ellos cartas de amor gratuitas en el portal de los escribanos. Para allá se iba después del trabajo. Se quitaba la levita con sus ademanes parsimoniosos y la colgaba en el espaldar de la silla. Se ponía las medias mangas para no ensuciar la camisa. Se desabotonaba el chaleco para pensar mejor.

ti, que va adelante y que va detrás. Tú que son los dos, los que empiezan a mendigar. El centro social ha cerrado la asamblea, tiene que pensar y este ya no hay. Centro social y en el centro, centro, centro de esta maldita, maldita ciudad. Bueno, pues estábamos en sí mismísimos bebiendo horchata y se nos ha olvidado, fíjate tú, saludar a nuestros queridos amigos de Radio Malva de Valencia en el 104.9. A todos un abrazo fuerte. Y vámonos con un texto de Bernabé de la Cuadra titulado La costra tapa la llaga. Y es que la llaga no tiene costra, la llaga no cicatriza y no cura espontáneamente la llaga supura. Supura y supura y aún mal vivir. A las llagas le acompaña la pus, el mal olor, el enrojecimiento, la hinchazón y la hipersensibilidad. Y también la fiebre, la confusión mental y la debilidad del espíritu. ¿Y todo esto quieres que lo tape una costra? En las llagas cerebrales la pus sale por los ojos y es una especie de lagrimeo penoso que te identifica como un inútil y que fácilmente te podía haber evitado. Y tú lo sabes. Sí, ya sabes que tienes una llaga cerebral. Así que evita pensar en aquello que te agravará. En ocasiones, pues el recuerdo de un recuerdo vuelve de nuevo y llaga, una llaga llagada. ¡Qué horror! Por favor, deja ya de pensar en lo que te sucedió y que ya sabes que no tienes remedio. Tira la camisa con la que la conociste y que te trae esos recuerdos que al principio fueron agradables y que ahora te causan el desconsuelo. ¡Pero tírala ya! La senda jainista de la purificación tiene su expresión más concisa en las llamadas tres joyas: correcta visión, correcto conocimiento y correcta conducta. Todo lo que a ti te falta. Pues eso. Décima Víctima fue un grupo post-punk formado por dos suecos y dos españoles que durante su corta carrera entre 1981 y el 84 editaron dos LPs, varios EPs y sencillos. Su estilo musical ha ido variando según la época y ellos han sido clasificados como olas frías, siniestros, góticos e incluso depresivos, aunque ellos prefieren definirse como melancólicos. Llevar el signo de la televisiones que hablan de salvación y le prometen paz, esa es la gloria y la vida eterna en la reencarnación de un mundo posterior. Llevar el signo de la cruz, saber que hay otro mundo en su interior. Esa sombra hablaba en serio, lo que te ha dicho hoy, lo he visto y es verdad. Llevar el signo de la cruz, saber que hay otro mundo en su interior. Vicente Muñoz Álvarez es miembro de producciones Vinalia Trippers, editorial leonesa independiente y colaborador de diversos periódicos y fanzines literarios de todo el territorio peninsular. Vamos a leer un fragmento que se titula La seta. Nadie me hizo caso. Le advertí cientos de veces, pero a todos les dio igual. Se limitaron a llamarme melenudo y drogadicto y loco, y no me hicieron caso. Yo sabía que todo estaba a punto de estallar, de joderse y bien, si se me permite la expresión. Me lo decían las últimas visiones, terremotos, cataclismos, grandes fuegos, una mano purulenta que abría la caja de Pandora y ¡zas!, todo al carajo. La tierra desolada, calcinada y hecha triza. Es que siempre era lo mismo, no fallaba. La cosa comerme un par de setas y visionar muerto de miedo que el desastre. Nada de ingravidez y luces de colores como antaño. Aquella extraña paz, aquella beatitud, aquel estar fuera del mundo, desnudo entre las flores, sin dormir pero soñando. Ahora todo era caos, destrucción. Una gran bola de fuego, el mundo entero en llama. El fin de nuestra raza. Se me había metido muy hasta el fondo la maldita profecía. Me latía frenéticamente en la chola bien adentro. Bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Con que empecé a estar muy nervioso, a languidecer, a perder peso, a contárselo a la gente, lo de la bomba, lo del miedo apabullante, qué sé yo. Tampoco es que estuvieran muy claras las cosas. Me costaba mucho coordinar lo que decía en ese estado. Era un torrente de palabras, lo que se me dice un torbellino. Hacía aspavientos con las manos. Me deshacía en lágrimas. Estaba henchido de pena, pero nadie me hacía caso. Ni escuchaban siquiera el caos de mis palabras, aquella verborrea, el sentido final de aquel mensaje. Decían que estaba colgado por lo de la seta. Que debería procurar cortarme el pelo, tranquilizarme, encontrarme a mí mismo y pasar ya por un tiempo. Una verdadera turra. Y lo decían altivo, además, bien orgulloso, como si fueran angelitos, con un aspecto repulido y tan decente, sus vidas encomiables, los hijos, los coches, los planes de jubilación, la dignificación por el trabajo y sus pequeñas perversiones, nimiedades, deslices, casi absurdos. Dejarse azotar de cuando en cuando, embadurnarse con su mierda, cortar las alas de una mosca, mear fuera del váter y joder sobre todo a los más débiles, criticarles, masacrarles, masturbarse en su desgracia, tan guapamente, como si nada, razonablemente incluso, ahogándose en sus flemas, podridos hasta la misma médula por dentro. No querían saber más. No querían comprender. Se ponían todos bien y eso bastaba. Cada cual a su forma, a su manera. Chicken Speed son un grupo creado en 1997 en Múnich como grupo artístico que aplicaban la ética del do-it-yourself de clara inspiración punk enfocada al arte, el collage y la moda hecha en casa, derivando finalmente en la música. Para algunos son demasiado cool o trendy, para otros son iconos post-feministas. Juzgad vosotros mismos. La luciérnaga y el sapo. Sí, es una fábula de un francés, Jean-François Guichard. Cierta luciérnaga un día no sospechaba en verdad la suave claridad que en torno suyo esparcía. Por el césped florido se arrastraba un sapo odioso y del musgo cenagoso se deslizó sin ruido. Rápido a aquella corriendo, con su veneno la ahogó. ¡Ah! ¡Qué daño te hice yo! Dijo la pobre muriendo. Y tornando al sucio lodo, con placer vil y profundo, contestóle el sapo inmundo. ¿Por qué brillas de ese modo? Gravitrain es una banda de electroclash californiana formada en 2001, influenciados por el cine de John Waters o Pedro Almodóvar y en definitiva por toda la escena underground. Es un grupo seminal de múltiples bandas paralelas y activistas del movimiento LGBT. Obra de Nick Cave, La muerte de Vanny Munro, un adulto llamado Vanny farolea de puerta en puerta despachando su mercancía y tratando de complacer su inagotable apetito de todo tipo. El niño, mientras tanto, su hijo, aguarda en el coche conversando con el espectro de su madre y contemplando la progresiva autodemolición de su padre. Vanny está acosado por maridos celosos, por su apremiante lascivia y por una hormigonera granate. consternado también por los fantasmagóricos reproches de su fallecida esposa, que blande frente a él su dedo calumnioso, y por un asesino en serie disfrazado de Satanás. Vanni Munro es un hombre hundido que zigzaguea por la vida comiéndose el mundo y masturbándose con lastimosa ferocidad. Leeremos un fragmento del mismo. Vanni recuerda el día en que él y Libby llegaron a casa del hospital con el niño. Mientras lo instalaban en la cuna, los diminutos ojos del crío, todavía sin color propio, escrutaban el mundo desde un rostro escarlata de plastilina animada. «Oh, no sé qué decirle», le dijo Vanni a Libby. «Poco importa, Vanni, solo tiene 3 días». «Ya, claro». «Dile que es precioso», dijo Libby. «Es que no lo es. Parece como si alguien se hubiera sentado en su cara». «Pues dile eso, pero con cariño». Vanni se inclinó sobre la cuna. El crío le resultaba un tiempo demasiado presente y a 1000 años de luz de distancia. Había algo en él que no lograba descifrar. Tan saturado estaba por el amor de madre. «Chiquillo, parece salido de una tituladora». Vanni Jr. agitó sus dedos arracimados y alteró la forma de la boca. «¿Ves? Le gusta», dijo Libby. «Parece un tazón de salsa boloñesa», dijo Vanni. «Parece el culo de un babuino». Libby se rió, puso sus dedos ásperos e hinchados en la cabeza del bebé y este cerró los ojos. «No le hagas caso, está celoso». Bueno, pues vamos a escuchar a un nuevo artista, jefe de la M. Es un rapero malagueño y fan de los videojuegos. Se llama Aitor Millán. Han sido muchos años productor musical y maestro de ceremonia de bandas diversas. En 2003 empieza con el LP Entra el Dragón a editar con su propia música, con diversas colaboraciones en años venideros, con Vic Ozone, El Niño, Quiroga y otros. Vamos a escuchar la canción Solo Traigo Música, extraída de su penúltimo álbum Poder, 2011, jefe de la M. Y ya, Little Pepe, jefe de la M, baby. Música, wow. Ok, la M una vez más, oh. Música nada más, Malaga, música nada más. Que doy esfuerzo, este es mi sueño y lo cumplo, compay, por eso amo la música, esta es mi pasión. Confecciono ritmos, me hago una colaboración. Si sigo vivo gracias a esto, yo soy persona de actos, no de hecho. ¡Po! Te suena bien, traigo mi manifiesto. Y de Pepe Jefe son Málaga City maestro. Lo hago de corazón y no me disculpo de eso. No existe imitador que pueda ganar mi puesto. Yo no soy tan malo ni tan bueno. Lo especial es mi música, la que subo al cielo. Me siento inmortal, genial y no es pa' menos. Siempre orgulloso de nuestra gente en este juego. Recuerda que no tengo mansiones mirando al mar. No tengo mansiones, yo nada más tengo música. No tengo en el banco ni tengo cash. No tengo cash, baby, nada más tengo música. No tengo oro, carro pa' bimblinear. No me carro, no mansiones. Pero tengo música, okay. Y mientras la tenga, tú me la igual. Tú me da igual, baby, tú me da igual, baby. Tengo mucho talento y no tiene el don. Ya tengo mi estilo, no copio como un clon. Tengo mi negrita pa' que me des al sol. Y un flow pa' partirla donde me mante yo. Tengo miles y miles de fans que me siguen. Y voy con los grandes, aunque sea elite. Soy de la Pinacle, esa es mi bandera. Música, no tengo. la búsqueda del grano. Ciudades, canciones, conciertos, verano en el top ten. En avión o en tren, con nuestras pistas asistan. Hay más artistas, conectamos, andamos de cartel en cartel. Entramos y aprendemos otra vez, ya nos sorprende. Nos oyen miles y más cada vez. Esto es sencillo, el sistema lo ponemos de pie. Escribimos, lo grabamos con la promo en el NES. Suena su hype por su iPhone, mi flow es HD. De tiro, demostrarle mi estilo. No hay dinero ni mansiones, sin más versos y amigos. Mi música es lo que hago, lo que soy, lo que digo. Es feliz el bebé, van conmigo. Porque yo no tengo mansiones mirando al mar. No tengo mansiones, yo nada más tengo música. No tengo en el banco, ni tengo cash. No tengo cash, baby, nada más tengo música. No tengo los carros pa' bim bim bim. Pero tengo música, okay. Y mientras la tenga, tú me da igual. Tú me da igual, baby. Tú me da igual, baby. De ratas, la agitación rural frente a sus límites. Es un fanzine sobre agitación rural de Marc Badal. Crítica dura a la falta de estrategia, cohesión y eficacia del pretendido movimiento contestatario desde lo rural, no sin apuntar los males que atraviesan a la sociedad actual en su conjunto. Frente al pesimismo que supura este libelo, puede ser útil como toque de atención, a modo de autocrítica, sobre las contradicciones no resueltas y herramientas que surgiera a los puntos donde, según su autor, sería más urgente actuar. Presentación elegante con cubiertas de cartón impreso. Las debilidades que presentan los distintos modelos organizativos entre productores y consumidores son suficientes como para merecer un análisis en profundidad, que a día de hoy sigue pendiente. Pero seguramente lo más preocupante no sean tales problemas de funcionamiento, sino la amenaza que supone para esta iniciativa la expresión de la agricultura industrial ecológica. A medida que se multiplica la oferta ecológica y se diversifican sus canales de comercialización, los consumidores no solo tendrán que ser capaces de comprender cuál es la diferencia entre participar en uno de estos proyectos y comprar ecológico en una gran superficie, cosa bastante sencilla, sino de distinguir entre las organizaciones que relacionan su proyecto económico con determinados objetos sociales y las iniciativas empresariales que para satisfacer sus necesidades lucrativas empiezan a velarse de la terminología y de las prácticas de los grupos de consumo. Si esta labor pedagógica no se aborda con urgencia, es muy probable que los muchos de estos consumidores tan motivados y concienciados acaben optando por una solución más cómoda, que no será precisamente la de aquellas cooperativas que tienen un modelo organizativo con claras resonancias políticas. Crystal Castle es un dúo canadiense formado por Ethan Kalk y Alice Glass en 2004 y publicó su segundo disco de estudio el año pasado. El productor Ethan Kalk descubrió a Alice en un estudio mientras ella grababa para una banda punk y le ofreció grabar varias pistas para su proyecto. Las produjo bastante en secreto, ya que ni siquiera la propia Alice lo sabía, y este es el resultado, Alice Practice, primer single y primer éxito de Crystal Castle. hablemos del señor Friedrich Nietzsche, que tiene un nombre difícil de pronunciar, pero aún más difícil de escribir. Y haremos mención a un pequeño fragmento de su obra El crepúsculo de los ídolos, o cómo se filosofa con el martillo. Y lo digo así porque se ve que me cuesta mucho hablar. El libro describe en primer término cómo el rito tanto apolíneo y dionisíaco se debaten constantemente en la vida de los seres humanos. Así entonces se tiene un primer acercamiento al comportamiento y a la anhelada explicación de los clásicos. Sin embargo, las críticas hacia esta obra no se harían de esperar, y los ídolos que habían presidido el pensamiento de muchos intelectuales europeos durante 19 siglos se veían, en este caso, fuertemente cuestionados por el autor. Y va el fragmento. Es un autoengaño por parte de filósofos y moralistas creer que para salir de la decadencia es necesario hacerle la guerra. El salir de la decadencia está más allá de sus fuerzas. Lo que consideran remedio, tabla de salvación, no es en sí mismo sino otra máscara de la decadencia. Cambian su expresión, pero no abren ninguna salida. Mamá Ladilla es un grupo madrileño que desde el 94 hace punk rock en su vertiente más popular y surrealista, adornando casi siempre sus temas con generosa dosis de humor. El tema que vamos a escuchar a continuación finaliza con una sugerente conclusión. Es menester que Esther cercee en el pene de Pepe. Si logras entender toda la letra, te ganará un viaje al UVC. Sin más dilación, os dejamos con los zafios y juegos de palabras de Mamá Ladilla, de su disco Analfabada, de 2002, y la irresistible escatología del tema En el vergel del Edén. Bébese Esther del leve mecer del relente. Excelente, vegeté 3 meses en el éter, fetén. De repente, Pepe, ese mequetrefe que es gerente de Mercedes-Benz, se yergue de entre el verde césped, emergente, el repelente pene. Esther se estremece, ¡bej! ¡Qué peste! ¿Qué pesebre es este? ¿Es que repeles el gel? ¿Crees que este pene es decente? Enternécese Pepe. Es que dejé que el semen que eyecté se reseque. Pensé que estrene Esther, esté presente. Te reservé merengue de 13 meses. Bebe, bebe. ¿Beber? ¿Beber de ese enclenque esqueje? ¿Crees que me embelesé? Que te den. ¿Qué hacer de te eres? Que te enteres. Mereces fenecer en el retrete entre heces que de fe que peret. Enfermé de verte. Vete, vete. Métete el pene en el bebes. Entretente este semestre en extender ese repelente semen en el eje del Mercedes-Benz. Esther, que me dejes, beberete en el tenderete, que te bese el membrete, el verel. Es que Esther, Pepe es el jefe, Pepe es el que te debe extender el cheque de este mes, bebe Esther. Conclusión. Es menester que Esther cercene el pene de Pepe, ese pelele de jefe que cree que merece peerse en el vergel del Edén. Seguimos con Federrata, la agitación rural frente a sus límites. Leemos. La producción planificada de insatisfacción eleva a su máxima expresión el gusto por lo exótico. Empapados por una sed de cosas patológicas, esperamos encontrar la serenidad que nos niega nuestra cotidianeidad en lo que está fuera de nuestro alcance. Y ante la banalidad de una existencia encauzada y previsible, lo otro, siempre y cuando no llame a la puerta de forma impertinente, aparece iluminado por una seductora aureola de autenticidad. Es por ello que en un mundo empequeñecido por el conjunto de dispositivos técnicos que eliminan las distancias físicas al mismo tiempo que imposibilitan cualquier tipo de proximidad, es difícil encontrar un lugar tan evocador como el medio rural. Mientras el turismo de masa sigue alimentando la curiosidad por descubrir nuevos lugares, el agroturismo plantea la irresistible oportunidad de viajar en el tiempo, de trasladarnos a la época que sucumbió bajo la losa de la modernidad. Esta es una de las claves que explican la vertiginosa expansión de una actividad nacida de las políticas de erradicación agraria, también conocidas como desarrollo rural, y que simboliza exactamente la transición a una sociedad y una cultura plenamente urbanizada. Gary Numan es un cantante y compositor británico pionero del synth pop y el electropop que padece el síndrome de Asperger. Asperger, me dicen. Autor de una amplia discografía que abarca más de 20 discos de estudio, varios directos y recopilatorios. Nosotros vamos a oír su sencillo Alfred Electric de su disco Réplicas. Thank you. Y bueno, continuamos mencionando a Fede Ratas, la agitación rural frente a sus límites, este fanzine que hemos estado comentando de Edición Elegante, en el cual nos narran esta visión de un mundo empequeñecido por los medios de comunicación globales, un mundo que, por si nos había quedado claro, es el mundo rural. Y el fragmento es: hoy en día, el estilo en el medio rural es una réplica defectuosa del que se lleva en las grandes aglomeraciones urbanas, y desde que las actividades agrarias dejaron de ser la espina dorsal que vertebrara aquellas sociedades, su economía, su cultura y su manera de ver el mundo. Lo que hasta hace poco identificábamos con la morada de gentes pintorescas que se dedicaban afanosamente al trabajo de la tierra, se ha convertido en un territorio suturado por instalaciones logísticas que permiten el flujo ininterrumpido de mercancías, incluidas las que adoptan una forma humana. A medida que la ordenación territorial a escala planetaria desplaza la producción de alimentos hacia otras latitudes, el vacío que deja tras de sí la desagrarización se va colmando con distintas actividades industriales rechazadas por la ciudadanía y por la obtención de materias primas con mayor aceptación en los mercados: etanol y aceites carburantes, kilovatios eólicos y fotovoltaicos, celulosa, piensos modificados genéticamente o jardines residenciales donde la población urbana se regala unos días de descanso y disfruta de las vistas que se esconden tras los polígonos industriales o las centrales térmicas. No existe un afuera, extramuros se extiende a un vasto espacio confinado. ¿Veis? Ya se ha acabado. Como siempre, justo, clac. Estamos haciendo este programa, ¿para quién? Para Radio Almaina y para Radio Malva, que no los he presentado al principio, pese a que, como ya se ha comentado, les hemos hecho un pequeño homenaje bebiendo horchata 3 de cada 4 integrantes del Poetas de la Dinamita, que nos podéis encontrar en nuestra página web homónima, que tiene poetasdinamita.radioalmaina.org, y que nos gustaría mucho que nos escribierais un correo a poetasdinamita@raisa.net. Y ya está, que lo paséis bien. Hasta luego. Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de ruido y palabra.